Con Giselle Tepper, ella forma parte de la agrupación Hijos y le agradecemos enormemente estos minutos que nos dedica aquí en el aire de Radio Aijuna. Giselle, te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, me imagino que la noticia es terrible y vamos a tener que justificar de alguna manera esto injustificable que hicieron los jueces. Bueno, tienen algún elemento legal con qué agarrarse, pero un 2x1 para genocidas parece terrible, ¿no, Giselle? Bueno, sí, como vos lo mencionabas, es un voto por mayoría de esta corte. Creo que acá es donde tenemos que historizar en esto mismo que os mencionabas, cuando se intentó meter por decreto de necesidad y urgencia a dos jueces de esta corte, que luego, bueno, por supuesto tuvo que tener un tratamiento parlamentario. Nosotros mencionábamos en ese momento los organismos de derechos humanos que en particular entendíamos que Rosencrantz no iba a tener la capacidad de poder tratar estos temas en particular, dado que había ya dado cuenta un desconocimiento del derecho internacional sobre derechos humanos y había ejercido la relativización de crímenes y justamente algunas cuestiones en las que entendíamos que ya había dado cuenta de ciertos elementos que podían pensarse como de falta de parcialidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este fallo, como vos mencionabas, mayoritario, total, tiene la firma de estos dos jueces. En este caso hablamos de un genocida con fallo firme, como Luis Muiña, que participó en crímenes de lesa humanidad y que tiene la condena dada por el Poder Judicial. Y me parece importante resaltar que los votos en disidencia indican que no se puede aplicar esto en casos de condenas por delitos de lesa humanidad. Es decir, que hay una lectura, en todo caso, distinta entre los integrantes de la Corte. Pero bueno, uh-huh, lamentablemente esta mayoría ya da lugar entonces a generar un antecedente preocupante, porque sobre esto podrán otros pedir lo mismo, ¿no? La Corte está acudiendo a una ley que ya estuvo vigente entre el 94 y el 2001, estoy leyendo, ¿no? Sí, exacto. Sí, y en este caso, en ese periodo, fue muy activa la herramienta de esa ley. Sí, no es que no se haya usado con otros genocidas. Uh-huh. El problema es que en lo que respecta particularmente, bueno, en este caso estamos hablando de un fallo que se confirma en el 2013 y con crímenes que incluso en lo que tiene que ver con la investigación del Hospital Posadas, que recordamos ese tremendo lugar, digo, tremendo en magnitud, tuvo un lugar específico que era la casa del director del hospital llamado el Chalet, que fue un lugar donde los propios trabajadores del hospital fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Ese chalet fue luego recuperado como lugar de memoria y hoy lo sigue siendo. Pero todavía hay una parte en investigación en esta causa que es muy importante, como todas las demás. Entonces, realmente nos preocupa que este tipo de resoluciones sucedan, que sucedan en un contexto en el que lamentablemente el Estado está ejerciendo el negacionismo, en el que encontramos un montón de retrocesos y en el que además llega un día después, o por lo menos en la firma y el conocimiento público, de todas maneras que es fecha de hoy mismo, después de un mensaje episcopal de reconciliación, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay que juntar todo para leer lo que está sucediendo. Recién decías que también la preocupación pasa porque, bueno, en este caso marcaría un precedente a futuro, ¿no? Sí, pero por eso reitero que para nosotros también es reciente el conocimiento del fallo y que fundamentalmente entendemos que hay que analizar y pedir, por supuesto, a la parte que interviene en la causa una lectura más profunda. Pero en principio, digo, me parece importante marcar esto, ¿no? Que tanto el presidente de la Corte como otro de los jueces, en este caso Maqueda, ha dicho que esto no es aplicable en delitos de lesa humanidad y los que generan y constituyen una mayoría son dos de los jueces que puso Macri por decreto primero y que, bueno, que tuvo que pasar por, como corresponde, ¿no?, por vías parlamentarias. Así que creo que hay que leer este fallo con nombre y apellido. Me parece que ahí es donde está fundamentalmente. No digo que otros jueces que en otro momento hayan constituido la Corte no lo hagan, lo sabemos. Lo que sabemos hoy sobre la realidad es que tiene como constitución dos firmas en la mayoría dada que son jueces del macrismo, ¿no? Giselle, te agradecemos el contacto, como planteábamos allí en el comienzo, un poco en caliente la noticia empezó a circular, queríamos tener un primer testimonio, claramente a medida que avancen las horas vamos también a consultar a otras personas y analizar un poquito más en profundidad con esa lectura que estás exigiendo del fallo, qué conclusiones puede tener en definitiva. Sí, me gustaría sencillamente solo agregar dos cosas. Una, que para nosotros el único lugar para un genocida es la cárcel, común, perpetua y efectiva, sin ningún tipo de beneficios. Y por otro lado, que el caso de Muinia fue condenado y con fallo firme, es decir, que estuvieron todas las pruebas sobre la mesa, en sede judicial, como para llegar a esta condena, ¿no? Y que no está condenado por algún hecho menor. Está condenado por atentar contra la integridad física, contra la vida y contra los derechos humanos. Entonces me parece importante que se pueda leer que hoy hay jueces de la Nación, que en este caso constituyen la Corte, decidiendo que se le aplica un beneficio a un genocida. Yo creo que eso es importante, es mucho más que un nombre o un título. Me parece que hay que ver los crímenes, está comprobado, hay sobrevivientes. Digo, él fue condenado por casos en los que hoy sus víctimas la van a tener que ver en la calle. Te mandamos un abrazo, Giselle, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo grande.